Vicky, buenas noches. Contanos, digamos, justamente esto, 18 años de lucha. ¿Qué implica esa lucha hoy, después de la recuperación de este nieto número 114 y de todos los nietos que faltan y los que ya se han logrado recuperar? Bueno, para nosotros es una gran alegría que se haya recuperado un nuevo nieto, como cada nieto que se recuperó, que se recuperaron durante todos estos años de lucha, y creemos que fundamentalmente, casualmente, es producto de la lucha de todos estos años, de todos los organismos, obviamente, principalmente de las abuelas que salieron a luchar desde el primer día para encontrar con vida a sus hijos, después cuando se enteraron y fueron cada vez más crueles las certezas de que a sus hijos no los iban a encontrar, recuperar a los nietos de esos de esas hijas que habían nacido en cautiverio. Entonces nosotros lo que creemos desde Hijos La Plata, que esto es un triunfo de esa lucha, no es el triunfo de ningún gobierno, no se le puede atribuir esto a ningún gobierno, y que por supuesto nos parece importantísimo en la recuperación de verdad y justicia. En esta restitución del nieto número 114, digamos, ¿qué sensaciones te atraviesan y qué camino traza hacia el adelante, teniendo en cuenta, bueno, charlábamos recién con otro compañero de Hijos Zona Oeste, esto de que antes se buscaban bebés, después adolescentes y ahora personas mucho más grandes, y eso complejiza muchísimo el camino y la lucha? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo los atraviesa esta sensación? ¿Y qué camino hacia adelante darse o tomarse para seguir restituyendo a sus identidades? Bueno, mira, por supuesto que ahora ya se buscan adultos, buscamos a nuestros hermanos. Por lo tanto, por un lado sí creemos que es complejo, pero por otro lado, como fue en este caso, ya los chicos al ser adultos van y se presentan voluntariamente en muchos casos a hacerse los análisis. Por eso creemos que esto no se lo atribuimos, como sí hemos escuchado en las notas, por ejemplo, que dio el secretario de Derechos Humanos, que esto hay que agradecérselo a Néstor, al Estado argentino, a Cristina. Nosotros, contrariamente a todo eso, creemos que esto es producto de todos esos años que se luchó, se denunció, se publicó, pero que no es producto de que un Estado haya hecho posible la aparición de los chicos. Por eso creemos que el camino sigue siendo largo, sigue siendo difícil, y que es el deber del Estado, en todo caso, no tenemos nada que agradecerle, es la obligación y el deber del Estado retribuirle a nuestros hermanos la identidad que le robó hace 38 años. Por lo tanto, creemos que, si bien ha habido avances en materia de derechos humanos, todos esos avances fueron posibles gracias a que los organismos estuvieron siempre al pie del cañón luchando para que siempre se pudiera ir un paso más adelante de lo que se había conquistado. Por lo tanto, creemos que, por supuesto, el Estado tiene que garantizar que los chicos aparezcan, y creemos que no se hace lo suficiente para que los chicos aparezcan, porque, como es en el caso este de Guido, a Guido no lo encontró el Estado, ni Cristina, ni Néstor, ni el secretario de Derechos Humanos de Hijos Córdoba lo encontró, se encontró él, fue a hacerse los análisis, se encontró y fue posible que recuperara su identidad gracias a que existe un banco de datos genéticos que fue creado hace más de 30 años y que ese banco funciona en la actualidad en óptimas condiciones. Por eso el chico fue hace un mes a dejar su sangre, claro, y en ese mes fue encontrado. ¿Qué pensamos entonces? Tanto la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo como el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Ciencia y Técnica, quieren cambiar y manipular el banco de datos genéticos de donde está hoy en el Durán, lo quieren trasladar a una sede del Ministerio de Ciencia y Técnica. No hay razones que encontremos más que algún negocio turbio por detrás o alguna manipulación que realmente nos parece funesta atrás para trasladar el banco. Si el banco está funcionando en óptimas condiciones, claro, con gente que hace más de 20 años que está trabajando, ¿por qué debería de ser cambiado? Por eso creemos que la lucha es todo el tiempo una de cal y una de arena. Entonces, no nos pone contentísimos por el nieto, por el hermano nuestro recuperado, por a Estela, por todas las abuelas, que es una luz para saber que los chicos, que siempre supieron que los chicos estaban vivos, pero no nos tragamos ningún verso de que por eso es necesario seguir adelante de acuerdo a determinados pasos que plantea el Estado Nacional. Bueno, muchísimas gracias, Vicky. Bueno, muchas gracias a ustedes por hacernos la entrevista y, bueno, se sigue en la lucha, ¿no? Se sigue confiando en las propias fuerzas y exigiendo y denunciando que el camino lo tenemos que hacer entre todos y que es deber del Estado garantizar que esos derechos que todos tenemos a la identidad se cumplan, ¿no? Sí, como es deber del Estado incluso dar la apertura de un montón de archivos y de registros que se vienen reclamando hace años y no se ha logrado. Entonces es muy real lo que vos planteás, esto de no solapar una cuestión con la otra, sino de darle la reivindicación a la lucha popular y no a una medida que en realidad es una medida corta, con pactas muy cortas, porque sabemos de muchísimos archivos y no hace falta ni siquiera irnos a los archivos. Ya con Milán queda muy en claro la circunstancia relacionada a cuál es la línea o lo que están dispuestos a ceder y no dentro de esto. Así que bueno, a seguir en la calle y porque sí. Bueno. Por otro lado, también pasa lo mismo con los juicios a los genocidas. Se atribuye a este gobierno que se hayan juzgado la totalidad de los genocidas cuando es absolutamente mentira. Recién se han juzgado menos de 500 genocidas y nosotros tenemos en cuenta que por lo menos hubo más de 600 campos de concentración en toda la Argentina y se juzgaron menos de 500 genocidas. Eso quiere decir que no hay ni un genocida por campo de concentración juzgado. Entonces no nos comemos el verso del gobierno de los derechos humanos cuando este gobierno todos los días mata a un pibe por gatillo fácil, tiene presos políticos, encarcela a los compañeros, le genera causas, saca la ley antiterrorista. Entonces nosotros siempre nos mantenemos en alerta para marcar estas contradicciones y sobre todo resaltar que todos los logros se deben a la lucha de los familiares, los organismos, todas las organizaciones populares que siempre han acompañado, todo eso, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Vicky. De nada, Lucre, nos vemos. Un beso.